centroamericana no aparecía. Apenas comenzó a aparecer o que aparece, pues por nuestras inconformidades es como está apareciendo, pero por eso ellos no han tomado en cuenta el problema que tenemos. Y por eso digo, si llegase a haber un muerto, pues cuando ellos van a tomar a lo mejor cartas en el asunto y van a decir, pues vamos a voltear a Villa Centroamericana, ¿cómo está? Vamos a tapar el hoyo, ¿no? Ya sí, con el niño ahogado. Con el niño ahogado es cuando ellos van a comenzar a hacer algo, porque eso es siempre. Cuando ya hay un problema fuerte es cuando ellos ya se toman la molestia de venir y decir, pues vamos a ver qué, vamos a arreglarlo o vamos a taparle aquí, como dice la vecina, ya el niño está ahogado, pues vamos a tratar de salvarlo, ¿no? Yo les he manifestado a las autoridades que a mí, en lo particular, si llegase a pasar con esa grieta, que llegase a abrirse y pues me voy como pasó en Cuernavaca, que no me saquen, que ahí me dejan y que me pongan una cruz, porque se entiende que yo lo estoy manifestando desde hace mucho tiempo. Y entonces el gobierno pues no se ha preocupado y no se preocupa. O sea, no se está preocupando por nosotros. Los recursos no alcanzan, pues no alcanzan, pero ellos no se preocupan. Hay que ver de qué forma, pero yo creo que sí hay recursos como para que se preocupen por esta unidad que está muy deteriorada y que desafortunadamente ellos, ¿por qué construyeron esta unidad? Si dicen, ya existían grietas desde hace muchos años, ya tiene miles de años esas grietas, entonces ¿por qué construyeron una unidad? ¿Por qué buscaron ese terreno? ¿Por qué no los ofrecieron y no los vendieron? ¿Por qué esto no los ofrecieron antes de que se construyera? Yo creo que hace miles no, aquí al lago. Y si había grietas, pues no se veían. Porque aquí era parte del lago de Chalco o del lago de Xochimilco. Pero ahorita la pregunta de la doctora era, ¿qué les pareció? ¿Sabe yo qué pienso que nos pareció? Que no estamos conscientes todos los habitantes de la unidad del problema que hay en realidad. Por eso no nos tenían identificados, Anita, porque tú tenías una afección severa. Pero los demás, como fue algo afuera, o como son grietas menores aparentemente en la casa, no teníamos esa conciencia. Y esto nos hace formar conciencia. Si recorremos y oímos el testimonio de cada vecino, nos vamos a dar cuenta de la seriedad del problema que tenemos. Claro que nos sirvió esto. Claro. Y nos va a servir mucho seguir haciéndolo. Ahora visitando mis grietas, mis hundimientos y los de así, cada quien. Y la experiencia, como decía, eso que el vecino dice que él iba en el carro y vio cómo salió polvo cuando se abrió la tierra, pues tampoco lo sabíamos. ¿Cómo cada quien podemos aportar algo y darnos cuenta y hacer conciencia? ¿Verdad? Y otras que dicen que cuando uno se debe salir, yo en mi caso hay que salirse. Aquí una vecina del febrero del 18, una vecina del 104, se llama Ana Laura, ella salió al estacionamiento para pues resguardarse, ¿no?, del sismo. Y ella dice que se acercó a una de las grietas que ya les dije, se acerca a una de las grietas y le mufa. O sea, sale la tierra, como dice el vecino, salió la tierra. Entonces se va, se recorre, se viene del otro lado y le mufa la otra grieta, le sale tierra. Entonces, yo por eso digo, yo prefiero quedarme aquí. ¿Para qué me salgo si el estacionamiento está lleno de grietas o la unidad está llena de grietas que aparentemente no lo vemos? Entonces, ¿para qué nos salimos? Entonces nos hundimos en nuestro hoyo. Yo creo que compramos sí. O el que pagamos. Sí, yo creo que sí. Se puede poner abajo de la mesa, ¿no? Digo, cuando se trata y abajo de la mesa está la grieta. Bueno, no. Ya cuando le toca a uno, le va a tocar. Mi cuñado, que es ingeniero civil, dice que el lugar más seguro de la casa es el baño, porque como es el que tiene más chiquito la edificación, es la que está más firme. Todo se puede hacer y caer a los lados y en el baño se compacta. Bueno, yo creo que estoy amerita como...